Dimmi papeles, ¿dónde irán cuando? ¿Dónde irán cuando? Llamo y no viene. Dimmi papeles, ¿dónde irán cuando? ¿Dónde irán? Dimmi papeles, ¿cuánto está el gramo? ¿Cuánto está el gramo? De eso que tengo el que nadie más quiere. De eso que tengo el que nadie más quiere. ¿Dónde irán cuando? ¿Dónde irán? Bienvenidas y bienvenidos a Las Chispitas con Mus. Ay, Córdoba, que yo vine a conocerte y has hecho que me conociera un poquito más a mí. Me iré con el color de la jacarandá en los ojos y el del albero en el pelo, con el reflejo de las luces de la feria en mi pecho y el sabor de rebujito aún debajo de mi lengua. Y el patio como estructura de resistencia, y mis raíces como punto de partida. Me iré, sí, pero con mil acordes en la cabeza y tantos versos y besos que no sé cómo ordenarlos. Mientras la mezquita solo nos mira de reojo y deja que pase lo que tenga que pasar. Miriam Ucendo, Sabadell. Ahora que lo pienso, ahora que lo tengo bajo control, me subo al templo y me inmolo.